Hoy es lunes 2 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Una concentración apoya los 40 años de resistencia saharaui. Así es, un centenar de personas se concentraban el pasado sábado al mediodía por la libertad de la República Democrática del Sáhara y sus 40 años de resistencia. Esta concentración, en la que participó un buen número de berriozartarras, miembros del colectivo Berriozarco Sáhara en Aldeco Laguna, además volvía a exigir el asilo político para el joven activista saharaui Hassana Alia. Una semana teñida de morado la que tenemos por delante, Xavi. Así es, ya que el Área de Igualdad ha publicado un programa de actividades para toda la semana y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, este programa dará comienzo el miércoles 4 con una charla a cargo de María Castejón sobre un libro publicado por ella misma que trata de las feminidades y masculinidades del cine español. El miércoles 5, la cuentacuentos Maider Galarza ofrecerá dos sesiones de cuentos en la biblioteca, la primera en castellano y la siguiente en euskera. El sábado 7, una jornada festivo-reivindicativa vestirá la Plaza de Guski de morado con gran cantidad de actividades. En torno al 8 de marzo, en la misma, se inaugurará una exposición fotográfica realizada por mujeres. El domingo 8 por la mañana se anima a todo el mundo a participar en la manifestación convocada en Pamplona a las 12 del mediodía y ya por la tarde de vuelta a Berriozar con el teatro Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y Nacho Gutiérrez impartirá un taller de iluminación Strobit. Organizado por el colectivo de fotógrafas y fotógrafos de Berriozar Bergasqui, el conocido reportero gráfico Nacho Gutiérrez impartirá los días 27 y 28 de marzo un curso monográfico sobre iluminación Strobit e iluminación flash. Este taller tendrá una duración de 10 horas y las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán apuntarse en la dirección de correo electrónico info@bergasqui.net. Esta actividad tiene un coste de 50 euros para las socias y socios del colectivo Berriozartarra y 65 para el resto. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Cuéntanos, Xavi. Eso es, Garasi. Este fin de semana no podemos decir que haya sido un mal fin de semana para nuestros equipos. El Primera Regional se disputó contra el Ezcairo aquí en Berriozar y estos ganaron 1-0. El Segunda Juvenil también se quedó aquí en Berriozar el pasado sábado para jugar contra el San Ignacio y estos también ganaron 3-1. El Cadete A jugó aquí en el campo de fútbol de Berriozar contra el Mendillorri también el sábado y estos empataron a 0. El Cadete B se fue hasta Ripagaña para jugar contra el Burladés el sábado también y estos no tuvieron tanta suerte, perdieron 2-0. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues en concreto tenemos una temperatura, atención, de 12 grados centígrados en estos momentos en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia aquí en la calle Artecale. Y digo atención porque hay una diferencia bastante notable respecto a la semana pasada. Como veis, han subido bastante las temperaturas y esto ya se nota en la calle a estas horas. Hace una temperatura bastante templada. En concreto, lo que nos dice la predicción para las siguientes horas es que tendremos cielos muy nubosos, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando se pueden producir precipitaciones débiles. Los vientos flojos a moderados del oeste-suroeste girando a componente norte por la tarde y temperaturas mínimas en ligero ascenso. Las máximas también en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.